Cuenta una historia de que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería de todas formas que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. Y así siguieron los demás animales sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que todos somos diferentes. De ahí la importancia que tiene el respeto entre nosotros. Guardini dice que el hombre bien criado tiene respeto ante la gran personalidad, ante la gran obra, pero también ante la persona inerme, ante el inexperto, el débil, el que sufre, el oprimido. Es un signo de creciente barbarie que se pregone tanto la desgracia, convirtiéndola en sensacionalismo en semanarios y revistas. Quien es decente, dice, es dolor humano, necesidad humana. Fuera las manos, guárdate, no sea que se venguen embotando tu sentimiento y también que no caigan sobre ti mismo. Pero finalmente todo respeto desemboca en el respeto a lo sagrado. Lo percibimos cuando entramos en las iglesias. En efecto, por eso se construyen tan altas y con formas tan elocuentes, para que el espacio nos mueva ya al entrar. Si no ocurre así, entonces, viéndolo en su naturaleza, no hay en absoluto ninguna iglesia, sino solo un espacio de reunión. Por eso entramos en la iglesia con paso quedo y hablamos en ella con voz contenida. ¿Cómo revela también la barbarie de nuestro tiempo el que los viajeros se comporten en una iglesia como si estuvieran en un museo o en un local deportivo? Pero hay algo peor. Lo sagrado provoca rebelión en el hombre. Le incita a la burla, a la irreverencia, a la violencia. Medio mundo está lleno de eso. Esos sentimientos y disposiciones de ánimo se han hecho poder político. Y no diga nadie que le son extraños. En realidad acechan en todos, desde la rebelión original. Así que haremos bien en mantener despierto el respeto ante lo sagrado. El acto básico de este respeto es la adoración de Dios. En ella se expresa del modo más completo la verdad del hombre, especialmente cuando también el cuerpo la realiza inclinándose. Debe darnos que pensar el que esto ocurra tan poco en la vida religiosa. Por lo regular, en ella solo hay ruego o agradecimiento. Rara vez hay alabanza. La adoración no aparece casi nunca. Y sin embargo, es esencial. Adoro a Dios. Significa, tengo presente que Él existe y estoy ante Él. Que Él es quien existe por esencia, el Creador, y yo su criatura. Que Él es santo y yo en cambio no. Y me amoldo a la sagrada presencia con espíritu y corazón. Adoración es verdad realizada. Y ahora vayamos un paso más allá. En efecto, una vez y otra hemos tratado de seguir las virtudes que considerábamos hasta entrar en Dios, porque lo bueno en definitiva es el bueno. Nadie es bueno sino Dios, como responde Jesús al muchacho. Y todo lo bueno que hay en el hombre es elemento de su condición de imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es? El mismo Dios practica el respeto. Ciertamente, no hemos de decir tonterías, pero creo que esta respuesta hay que contestar que sí. Y precisamente el respeto se muestra en que Dios haya creado al hombre como ser libre. No es raro encontrar una especie de humildad que, para honrar a Dios, rebaja al hombre. Eso no es cristiano. En el fondo, es la contrapartida de la idolización del hombre y las actitudes de contrapartida propenden a convertirse las unas en las otras. Dios quiere al hombre como su imagen. Esto es, conociendo y capaz de responsabilidad. Así se expresa una voluntad divina de respeto. Pues también habría podido crear al hombre de tal manera que estuviera sujeto al bien. Ojalá que vos y yo nos decidamos cada día a ser más respetuosos con las personas, sean quien sean, y con Dios. Y a vos que me escuchaste, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.